Oye, mujer traicionera, yo soy Américo. Así es. Siento que te quiero de tal manera que me vuelvo loco cuando tú te vas. Siento que te amo de tal manera que me falta todo cuando tú no estás. Todo fue bonito al comienzo, tu belleza, tus palabras, tus caricias llenas de pasión. Todo era mentira, que yo era el único con otro compartías tu amor. Manera que me faltas todo cuando tú no estás. Todo fue bonito al comienzo, tu belleza, tus palabras, tus caricias llenas de paseo. Todo era mentira, que yo era el único con otro compartías tu amor. Traicionera, ¿por qué razón te amo como un loco? Traicionera, tu amor como veneno corre en mi sangre. Traicionera, más sufro que te extraño, que te llame, que te busque. Vete, traicionera, hoy dulce adiós mi corazón.